Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola familia espiritual de Mindalia, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy hablamos de una espiritualidad aterrizada, una espiritualidad más humana. Para ello tenemos con nosotros a nuestra querida Lileina García. Ya la recibimos. Hola bella, ¿cómo estás? Hola Lau, qué gusto estar aquí con ustedes. Estoy muy contenta de estar en este espacio y además con este tema tan hermoso. Precioso tema, Lileina, el que nos presentas en el día de hoy. Vamos a dar pautas y herramientas para la espiritualidad, para desarrollarla de una forma más humana, más cercana. Así que cuando tú quieras, comenzamos. Bueno, nos arrancamos, Lau. Me gustaría mucho, primero que nada, tener una base de por qué es importante toda esta parte espiritual. Muchas veces como seres humanos la descartamos o creemos que es un área independiente y o que no tiene tanto el por qué nosotros tengamos algo que nutrirle a nuestra vida. Pero se dice que hay 5 bases, esto lo podemos ver desde la parte de logoterapia, una de ellas o 5 vínculos que son primordiales. El vínculo que tenemos con nosotros mismos, el vínculo que tenemos con nuestra familia, con nuestra pareja, nuestros amigos y el vínculo que tenemos con Dios. Algunos más incluyen la parte de trabajo, que es nuestra profesión o servicio. Pero sin importar cuántos sean, lo más interesante de todos es que Dios o lo espiritual se incluye en esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no nutrimos esta parte, puede que no estemos bien con nosotros mismos, que en el trabajo no esté yendo de manera adecuada, de repente los amigos cambian porque nosotros también cambiamos, la pareja también lleva sus altibajos. ¿Y qué pasa si nuestra conexión con el espíritu, con lo espiritual, no está de una u otra manera nutrida o no está coerciva de darnos información, de sentirnos sostenidos, podemos llevarnos a llevar a un quiebre mucho más amplio de lo que nosotros creemos, pero también puede ser un sostén mucho más amplio de lo que nosotros podemos percibir. Y de este punto también me gustaría unir otro. Además de que es base de nosotros como seres humanos la parte espiritual, la gran diferencia entre una religión y la espiritualidad, siempre con un amplio amor, un amplio respeto a lo que todas las culturas han aportado en nuestro mundo. Pero es muy interesante comprender que religión y espiritualidad no son lo mismo. Nosotros somos seres espirituales de nacimiento. No hay nada extraordinario que nosotros tengamos que hacer para dejar o ser seres espirituales. Somos ya seres espirituales. Somos seres con una conexión. Pero lo que sí va variando y va cambiando es la forma en la que nosotros nos conectamos al espíritu. Hay personas que se conectan a lo espiritual, a su espíritu, a través de los libros, otros más a través de la naturaleza, otros más a través de la danza. Y ciertamente es que la espiritualidad es tan bella poderla comprender en estos mapas de amplitud y también de unidad, que nos ayuda entonces a entender que puedo encontrar al espíritu o a Dios, como yo le llame, tanto en mi trabajo, como en mi familia, como en una sinagoga, como en un templo, incluso sentándome en mi casa, cerrando los ojos y respirando, o incluso cocinando. ¿Por qué? Y con esto me gustaría hacer parteaguas para algunas prácticas o dudas que vayan surgiendo de la gente. Porque es muy, muy interesante. Hay una frase que a mí me ha ayudado en la parte humana, Lile, y es entender que Dios no es humano. Si nosotros podemos comprender que la espiritualidad es cómo nos conectamos al espíritu y que ese Dios en sus infinitos nombres no tiene nuestras características, pero conjuga todo lo creado, es mucho más sencillo que nosotros podamos conectar con esta energía y además sentirnos sostenidos, guiados, y que de una u otra manera esa energía que nosotros vemos afuera también está dentro de nosotros, Lau. Gracias, Lileina, qué forma tan bonita de exponerlo, de plantearlo. Y es una maravilla, yo creo que la audiencia coincidirá conmigo, el que podamos ver la espiritualidad desde diferentes puntos de vista, de una forma mucho más laica, ¿no? Porque evidentemente va a haber personas que la sientan desde la parte religiosa y eso está genial, pero también está genial si me conecto con una espiritualidad que no va directamente ligada a una religión, a una creencia, sino que es un camino propio de vida que yo estoy sistematizando para que a mí pueda servirme. ¿Cuál sería de alguna forma tu punto de vista respecto a esas nuevas generaciones espirituales que están apareciendo, Lileina, que cada vez personitas más jóvenes se interesan, ¿no?, por ese camino espiritual y sobre todo se conectan, que creo que es lo más importante, con su propósito, con su misión de vida y empiezan a hacer lo que realmente sienten desde el corazón. Esta pregunta me encanta, Lau, porque además me hace pensar en muchas cuestiones, porque de estas personitas tengo el regalo de acompañar a algunos de ellos. Tengo varios ejemplos de esto en diversas áreas de vida. Pero me gustaría, para dar paso a esa complementación, recuerden que todo lo que platicamos siempre son interesantes puntos de vista, y si les resuena, bienvenido, y si no, simplemente déjenlo ahí para que en algún punto esta semilla dé sus frutos. Pero es muy interesante que la época en la que nosotros vivimos es una época trascendental desde todos los mapas que lo veamos, ya sea desde el mapa astral, desde el mapa de desarrollo humano, desde el mapa económico, político. Es un tiempo en donde todo se está transformando, ya nada es igual. Y por ende, cuando decimos todo, lo es todo. Nuestra manera de convivir, nuestra manera de conectarnos, nuestra manera de encontrarnos a nosotros mismos, todas las posibilidades o las opciones que hoy tenemos. Pero es bueno conjuntar siempre lo ancestral con lo vanguardista. Es muy bueno no querer descartar todo lo que hemos aprendido para incorporar o generar algo totalmente nuevo. Lo que es nuevo y se sostiene en el tiempo es porque tiene bases sólidas, porque tiene bases firmes. Y es muy interesante que con toda esta era de tecnología cada vez van saliendo maneras mucho más sencillas de leer, maneras más sencillas de encontrar terapias, de poder ver test de astrología. Hay mil herramientas a nuestra disposición. Y pareciera que por un lado eso es, wow, es un abanico, es un boom. Hoy más que nunca todo está cercano a nosotros. Pero hay algo que tiene que evolucionar a la par que todo ese boom tecnológico y esa apertura de conocimiento para volverse sabiduría. Se dice por varias culturas que puedes tener mucho conocimiento, pero hasta que no lo bajes al cuerpo no es sabiduría, porque no lo estás integrando y no sabes si eso puede formar o forma parte de ti. Y lo más interesante de todo esto, con toda esta gama, es que hay gente que está más confundida que antes. Y esto no es ni bueno ni malo. Tocamos ambos puntos porque recuerden que la vida siempre es un péndulo. Hoy vemos todo este boom de conocimiento, de herramientas, muchísimas nuevas técnicas, pero tendremos que regresar a un equilibrio en donde se trenza lo que nuestras culturas buscaron sostener de conocimiento con lo nuevo, que también es cierto que nosotros como seres humanos estamos listos. ¿Por qué? Porque el cuerpo va evolucionando. Creamos o no, y hoy se está demostrando más que nunca en la ciencia, el cuerpo que teníamos hace 200 años, por algo vivía cierto tiempo, entendía cierto tipo de conocimientos, podía sostener cierto tipo de verdades, pero no es hasta esta era en donde nuestro cuerpo evolucionado, lo podemos ver en el número de dientes que tenemos, en la cantidad de silicio, de cada vez más contenido cristal que tenemos en los huesos. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestro cuerpo evoluciona, nuestra mente evoluciona, nuestra conciencia evoluciona y por tanto estamos listos para más conocimiento que se vuelva sabiduría. Y esto conjuntándolo, Lau, con lo que me comentas de las nuevas generaciones, es lo interesante, porque sin duda alguna estas nuevas generaciones están abriendo, ya vienen con mucho más soltura y mucho más ganas y apertura de aprender mucho más fácil. Y lo interesante es cómo todas las generaciones, más allá de, me vienen ahorita las generaciones cuando las vemos en marketing de la generación X, etcétera, pero más allá de todo eso, todos nosotros tenemos algo que aportar al mundo y no importa en qué generación estemos, es muy interesante el pendulaje cómo se va a realizar desde, al menos como yo lo he visto y lo he acompañado en sesiones o en los cursos, que hoy más que nunca las personas vamos a ir de ver toda esta apertura a entender cómo es que se estaba cimentando antes y ver de todo esto qué es lo que nos sirve a nosotros. Así que creo que sería bueno inspirarnos de las nuevas generaciones, pero también de las generaciones pasadas que se encargaron de abrir brecha para que hoy todo lo que nosotros tenemos en una app, en un video como ahorita que tengo el regalo de compartir con ustedes, todo ese trabajo que se hizo antes, hoy se pueda ver cómo, gracias a estos dos trabajos que se están haciendo, visibles o no, hoy tenemos el grado de apertura para desarrollarnos desde un clic desde casa. Y eso se me hace hermoso, Lau. Vamos a hablar de un próximo proyecto muy bonito, Lileina, que es un viaje que tienes programado a Escocia, si no estoy mal. Y bueno, para las personas que estén resonando contigo, con la información que estamos dando en el día de hoy, que puedan saber cómo sumarse a este encuentro. Ay, me encanta. Hablando precisamente de experiencias, parte de los servicios que tenemos en Pulso Alquímico en conjunto con Casa TH son viajes o experiencias anuales. Este año lo tenemos a la región de Escocia. Cada punto que escogemos dentro de la tierra, dentro de esta bendita Gaia, no solamente es por el conocimiento precisamente ancestral que tiene, sino todo el nuevo conocimiento que ha acumulado y que está listo para que nosotros como seres humanos podamos ya interconectarlo con nuestro tiempo presente. Muy puntualmente, Escocia no solamente es un lugar ancestral lleno de mitologías sobre todos los reinos sutiles, sino espiritual y físicamente es uno de los lugares con mayor energía o mayor facilidad para trabajar la energía que nos ayuda a conectarnos con la tierra. Así que todas las personas interesadas en más detalles, las fechas en las que vamos a estar viajando, que es del 9 al 16 de septiembre, pero todos los pormenores de los lugares que vamos a estar visitando, de las activaciones que vamos a estar realizando, que por favor se pongan en contacto con nosotros en Pulso Alquímico y con gusto les brindamos toda esa información para que si lo sienten, pues nos acompañen en este viaje que nos emociona tanto para este año 9. Nosotros vamos a facilitar, como siempre, aquí abajo en la cajita de descripción desde la plataforma de YouTube los enlaces y la información de Lileina para que podáis encontrarla a la mano simplemente a un solo clic y ahí podáis construir y compartir con ella tanto desde este viaje como desde los otros proyectos que ella siempre lleva de su mano y con su equipo. Lileina, muchísimas gracias. Estamos llegando al momento final de esta entrevista, pero me gustaría que cerrásemos o me gustaría pedirte un mensaje final para cerrar este encuentro basado precisamente en ese camino de evolución, ¿no? Porque la inmediatez de la vida actual muchas veces nos frena en el sentido de que lo queremos todo y lo queremos ya, ¿no? Y hay que pensar precisamente que construir un camino es cosa de una vida, ¿no? Y cada vez vamos evolucionando, vamos creciendo, pero de a poquito. Así que en esa espera, pero de aprendizaje, me gustaría que compartieras un mensajito para todas las personas que quede a forma temporal. Me encanta, Lau. Me gustaría mucho cerrar brindándoles este mensaje porque muchas veces en todos estos encuentros buscamos herramientas que nos funcionen. Yo les diría, de todo el acceso que hoy tenemos a la información, pruébenlo en ustedes. Si hay un punto de partida que nunca debemos olvidar, es el trabajo en nosotros mismos. El trabajo en nosotros mismos es un trabajo que venimos a hacer todos, en diferentes áreas, en diferentes ámbitos, a diferentes magnitudes. Pero todos y cada uno de nosotros, como parte de su propósito, es el trabajo personal. Y eso tiene una razón de ser. El que nosotros nos trabajemos, si nosotros lo pudiéramos resumir en una sola frase, es para ser seres auténticos. Y aunque esta frase también está muy cliché, si nosotros la profundizamos, es una frase que tiene un espectro demasiado amplio. Porque ser nosotros mismos requiere remover creencias que nos limitan a vivir la vida que queremos, remover pensamientos, emociones, acomodar nuestra historia de vida. Pero lo más valioso de todo, que a cada instante podamos disfrutar de esa vida que nosotros vamos creando. También dentro de estas frases tan escuchadas últimamente de tú creas tu realidad, eso es cierto, pero la realidad que creamos es la propia, nuestra vida. Lo que nosotros vamos conformando y nunca escatimes que cada acción que tú tienes, que cada acto que tú eliges tiene un impacto para todas las personas que te rodean. A veces soñamos con propósitos tan extraordinarios que dejen un legado que sea visible para el colectivo, pero los más grandes propósitos a veces ni siquiera fueron escritos en libros, pero sí fueron escritos en las historias de vida de las personas que lo presenciaron. Entonces no escatimes tu trabajo personal, disfrutar de cada día y sobre todo buscar que a cada momento quien esté presente, quien esté viviendo esta experiencia, seas tú brindando lo mejor que tienes para ti y sobre todo teniendo esa conciencia de que ese es el regalo que le brindas a la humanidad, tu presencia, tu existencia y que te muestres tal y como eres. Así que sin más, muchas gracias Mindalia por brindarme este espacio.